Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Argentina. Argentina, Argentina, Argentina, Argentina. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. El Movimiento Territorial Liberación exige justicia ante una violación. Los hechos sucedieron en la ciudad de Villa Constitución, en Santa Fe. La víctima tiene un hijo de 2 años y cursa un embarazo de 3 meses de gestación. En la madrugada del 30 de diciembre, estando sola con su hijo, fue asaltada en su domicilio y violada. En Radio Sur dialogamos con Rodolfo, papá de la víctima y uno de los referentes del Movimiento Territorial Liberación Carlos Chile en Villa Constitución. Esto sucedió hace 4 o 5 días ya. Yo, el pedido que hice después de haber conversado con mi hija y charlado muy profundamente de qué se iba a tratar todo esto, yo necesitaba el ok de ella. Si no hubiese estado el ok de mi hija, yo no estaría. Y acá se hizo una convocatoria, la convocatoria, en fin, para pedir justicia y que estas atrocidades que ha pasado mi hija no se vuelvan a repetir. Acá lo que se está poniendo en juego es la integridad de mi hija. Es más, lo que más estoy tratando de hacer es cuidarla a ella, no exponerla, no nada. Pero bueno, nosotros no nos podíamos quedar callados. Acá en Villa nosotros nos estamos reuniendo con autoridades, con la autoridad local, con las fuerzas políticas, otras organizaciones, donde están dispuestas a acompañar a todo esto. Entonces, lo que quede bien claro acá, que no hay, nosotros no buscamos un tinte político ni nada, buscamos justicia, nada más. Un fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires generó amplio rechazo en la comunidad educativa. Legisladores, organizaciones sindicales, centros de estudiantes, comuneros, comuneras, cooperadoras y diversos colectivos educativos se opusieron a la decisión por el cual se rechaza un pedido por una vacante escolar a un niño de 2 años. Según el fallo del Tribunal Porteño, solo podrán reclamar una vacante en el nivel inicial del sistema público quienes acrediten que no pueden pagar una escuela privada. FM La Tribu, de Buenos Aires, habló con Guillermo Parodi, secretario adjunto de UTCTERA, quien comenta sobre el rechazo al fallo y sobre la concepción de la educación para el gobierno porteño. La verdad, lo que estamos viviendo en este momento con este fallo del tribunal es que pone a la educación al nivel de lo que es una mercancía, lo que nosotros llamamos mercantilización de la educación. Es decir, hay una educación de calidad para aquellos que la pueden pagar, y para los que no, bueno, el Estado le va a garantizar una vacante. La verdad que va contra toda la tradición política argentina, incluso la tradición liberal, la tradición de la derecha argentina, que siempre tuvo una mirada desde la ilustración de la educación, pero siempre impulsando la educación. Cuando nosotros hoy se planteaba en la conferencia de prensa el pedido de juicio político, es porque es más allá de este problema de si le va a dar la vacante o no a un chico. Total, sino lo que está instalando como doctrina, que es esta posibilidad de que aquel que, si el Estado de la Ciudad de Buenos Aires no quiere garantizar o considera que esa familia puede pagar una cuota de una escuela privada, tiene que ir a la escuela privada. Claro. Lo que nos parece que es de una gravedad muy, muy, muy importante. El gobierno de La Pampa denunció ante la justicia al efectivo policial Sebastián Rodríguez por apología del delito, luego de que reivindicara la dictadura militar y la utilización de autos Falcon Verdes para quienes apoyan la sanción de la legalización del aborto. El subsecretario de Derechos Humanos de La Pampa, Juan Pablo Fase, estuvo en diálogo con Radio La Tosca para conversar sobre los hechos. Tuvimos que hacer una presentación ante la justicia penal en virtud de estas manifestaciones que se han hecho públicas, desgraciadamente, no solo de un ciudadano, sino de un miembro de las fuerzas de seguridad provincial, razón por la cual la provincia particularmente se vio afectada en virtud del tenor de estas manifestaciones. Nosotros, como gobierno, desde el primer día de esta gestión, lo hizo el señor gobernador y asimismo el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, adoptando un lineamiento muy claro en lo que tiene que ver con la defensa irrestricta de los derechos humanos y la adopción de los valores de memoria, verdad y justicia y nunca más, como lineamientos claros y concretos de las políticas públicas que íbamos a adoptar como gobierno. Y esta serie de manifestaciones que ha protagonizado este señor Rodríguez claramente atentan contra esas políticas públicas y esos criterios adoptados por el gobierno provincial como eje central de nuestra gestión de gobierno, donde se hacía una reivindicación a todas luces de gobiernos autoritarios que ha sufrido nuestro país, tal vez en los más horrorosos tiempos de nuestra historia. Y bueno, consideraciones y valoraciones como la que ha efectuado este ciudadano, que obviamente entran en colisión contra el sentir democrático y contra las instituciones de la República, y que por otra parte, vuelvo a insistir, reivindican no solo acciones que están judicialmente reconocidas por la justicia como violatorias de la ley, que por lo tanto han sido condenadas, sino que también se rescatan figuras y personajes que también la justicia ha juzgado y ha condenado, con lo cual entendíamos desde la subsecretaría y desde la propia gobernación provincial que no podía merecer menos que una denuncia penal por apología del delito. Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Contacto informativoamarc@gmail.com. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. www.amarcargentina.org